que es un punto importante para no dejarlo pasar y que los ubriqueños y todos los turistas de la zona que quieran venir a Ubrique ese fin de semana, que aparte coincide con el puente del Petaquero, que es un atractivo más, y así pues se pueden quedar aquí en Ubrique, pues creemos que es un salto importante. Y yo creo que seguiremos viendo este punto a la hora de conciertos para Ubrique, y igual que con algunos más como el que anunciamos anteriormente, el de Maneza, y algunos más que están por Cádiz. Uh-huh. Gente de Zona es un grupo, me ha dicho, un dúo cubano que se tiene 4 Grammy latinos y se ha dado a conocer principalmente porque versiona temas muy populares de artistas conocidos, ¿no? Como Enrique Iglesias o otra serie de temas, en este caso La Macarena de los del Río, ¿no? Que es uno de los temas más recientes que han versionado. Y bueno, pues en el concierto va a participar también Los del Río para conjuntamente, pues no solo interpretar ese tema, sino también todos los temas, ¿no? Que tienen a sus espaldas ambas formaciones. Sí, así es como lo han hecho el año pasado y el éxito pues ha sido rotundo. Y este año pues tenían pensado pues en la gira esta, girando al sur, pues hacerlo totalmente igual que el año pasado. Y nada, vamos a tener la suerte de disfrutarlo en Ubrique. A la una lo presentamos en el ayuntamiento y creo que ellos ya hoy traen entradas para ponerlo a la venta tanto en la oficina de turismo como en algunos puntos de la localidad, porque querían coger algunos sitios más aparte de la oficina. Les cedimos más o menos información para que ellos se pusieran en contacto con distintas empresas y nada, con ganas de que se empiece la venta y sobre todo que haya un aforo importante, que la gente pueda disfrutar y que ellos no le cueste el dinero y así pues vendrán más eventos como este Jauriki. ¿Cuántas entradas se van a poner a la venta? No sé si tienes el dato. Sí, creo que andarán sobre unas 4.500 a 5.000 entradas, uh-huh. Lo que ellos más o menos tenían estipulado para Jauriki. Uh-huh. ¿Y el precio? El precio, según he visto, porque ellos ya a través de internet tenían las de Dos Hermanas y tenían las de aquí de Ubrique, creo que andará a 15 euros grada y 20 ruedos, si no me equivoco, y alguna parte VIP que suelen ubicar en todos los conciertos. Pero hoy ya en la presentación pues tendremos las cifras más claras porque al no ser competencia nuestra, pues no te puedo decir yo exacto lo que es el precio de las entradas. Uh-huh. En cualquier caso, 15 euros grada, 20 euros ruedo y luego ya pues una zona más especial. Sí que me comentabas que en realidad son 3 únicos puntos, ¿no?, en Andalucía los que van a conformar la gira de este grupo, ¿no? Sí, es lo que ellos cerraron. Tenían una intención de un cuarto, pero no han llegado a ningún acuerdo con otra localidad. Me halaga de que Ubrique esté dentro de ella porque Dos Hermanas con... La verdad que es una ciudad grande, Málaga y Ubrique, pues yo creo que ya dice mucho de que poco a poco pues la gente va contando con nosotros. Y ellos pues tenían ilusión de hacerlo también por la zona de Huerva, pero no nos comentaron de que no habían llegado todavía al acuerdo. No sabemos si es que están esperando ver la aceptación que tienen por esta zona el concierto, y una vez que eso pues seguramente les saldrán algunos más a nivel andaluz, porque a nivel de España sí tienen pensado hacer unos 15 o 16 conciertos como el año pasado. Bueno, pues ahí queda esa gira de concierto de Gente de Zona, en este caso acompañado de Los del Río, que llegará a Ubrique el próximo viernes 26 de mayo. Hoy se presentará el concierto a la una en el Ayuntamiento de Ubrique y también se podrá conseguir las entradas ya a esos precios en la Oficina Municipal de Turismo, ¿no?, en principio. Es una de las novedades en cuanto a citas musicales que llegará a nuestra localidad y que se suma esta también al concierto de Vanessa Martín, ¿verdad?, que podemos recordarlo, cuyas entradas próximamente saldrán a la venta. Pues sí, con el ámbito administrativo casi se cerró todo porque lo único que falta es representante de ella, de la empresa 33 Producciones, que lo lleva Carlos Escobosa. Estamos a expensas de la firma de ese contrato en el que ya se habían acordado todo el pliego de condiciones y demás. Él nos comunicaba que posiblemente la semana que viene se desplazara a Ubrique para hacer la firma. Abonamos la parte del 50% del concierto y entonces pues ya justo seguido pues estamos también maquetando las entradas, tanto con la SGAE para lo que es la correspondiente certificación. Y una vez que lo tengamos, me imagino, la idea es último de mes tenerla para poderla poner en venta para que así todos los aficionados y fans de Vanessa pues puedan adquirirla pronto y tener la tranquilidad de que el día 9 de septiembre en la Plaza de Toro pues tendremos a Vanessa Martín pasando una buena noche como pasamos el año pasado. Pues se queda el concierto de este año, Vanessa Martín, el 9 de septiembre se pondrán a la venta las entradas a partir de finales de este mes de marzo para que, bueno, pues aquellas personas quieran conseguirla de manera anticipada. También de manera anticipada se va a intentar poner la venta para una gala carnavalesca que se ha estado trabajando en ella, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, el año pasado ya realizamos la primera noche carnavalesca. Este año pues vamos a por la segunda edición y lo que queríamos es cerrarlo con tiempo antes de que acabara el concurso en el Gran Teatro Falla para que así pudiéramos asegurarnos tener los primeros puestos y que la fecha coincidiera. En este caso, pues desde enero pues lo llegamos al acuerdo con distintas agrupaciones. Después nos hemos quedado con la que nos han interesado y el 3 de junio tendremos aquí en Ubrique esta noche carnavalesca que nos acompañarán el Planeta Rojo, que ha sido el ganador en Chirigota, de Vera Luque, Indiana Jones de los Callejones, que aquí en Ubrique pues una empresa colaboró con Sí. ellos, lo que es en vestimenta y demás, Sí, la sí, el en bolsito que bolsito llevaban. de piel. Y después, en cuanto a comparsa, pues tenemos a los Irracionales de Jesús Bienvenido, que fueron los ganadores del Gran Teatro Falla en comparsa, y la Eternidad de Martínez Ares, que ganó el año pasado, y este año pues ha quedado segundo, y creemos que es un cartel que es como nos comentan todos los aficionados al carnaval, que es un cartel que no suele verse con los dos primeros y un segundo de la envergadura de Martínez Ares, que lo vamos a tener aquí en Ubrique el 3 de junio. Las entradas, pues, la tenemos terminada, falta recibirla y teníamos pensado último de semana, pero creo que estará lunes, martes, a muy tardar, la tendremos también en la oficina de turismo, al precio que se acordó, que era 15 euros, los menores de 14 años a 8, y después en taquilla creo que era 18 euros. Pero bueno, también se venderá en la oficina de turismo y en Ticketmaster, porque hay mucha gente que nos la ha solicitado la venta online, porque no pueden venir a Ubrique a la hora de poderla adquirir aquí, y también hemos decidido pues abrir la puerta a Ticketmaster, igual que el año pasado en el concierto, que también no fue bastante bien. Pues noche carnavalesca formada por esas cuatro formaciones, agrupaciones del Carnaval de Cádiz de peso importante, dos chirigotas, la de Quique Remolino y la de Vera Luque, y las dos comparsas, la de Bienvenido y la de Martínez Ares. Sin duda, para los amantes de la fiesta del carnaval, pues una noche imprescindible. La semana que viene se van a poner a la venta las entradas y recuerde que será el 3 de junio en la Plaza de Toros de Ubrique. En mayo tenemos el concierto de gente de Zona de los del Río, en junio llega la noche carnavalesca y luego ya pues en septiembre tendremos a Vanessa Martín en el concierto. Eso en cuanto a acontecimientos importantes musicales, ¿no? Que se van a desarrollar en nuestra localidad y que se están dando a conocer para que los ubriqueños pues puedan organizarse también a la hora de asistir a ellos, ¿no? Claro. Y conseguir sus entradas. ¿Qué más dentro del ámbito de fiestas y cultura podemos hacer referencia? Bueno, pues a otras citas, ¿no? Que se van a desarrollar también ya más próximamente en nuestra localidad. Sí, próximamente tenemos el concurso de Gañotes de Ubrique, en el que el 7 de abril lo tendremos en la plaza del ayuntamiento, creo recordar, como el año pasado, una cita que creemos que es importante debido a la tradición y sobre todo ubriqueña de estos gañotes y de la cantidad de personas que vienen concursando año tras año en este concurso. Este año, viendo que hubo aceptación, echamos una mano y creo que se ha subido algo los premios en el tema económico. No te puedo decir la cantidad porque hablo de memoria, pero algo se había colaborado algo más para que así más o menos tuviera. 150, 100 y 80. Sí, Tengo por ahí. aquí la web del ayuntamiento que viene publicada la convocatoria. Así ha sido y más o menos a ver si así sigue teniendo el mismo empuje que el año pasado. Y después, pues, más cercano, pues, ya cerca de la fecha, en este caso de mayo, pues tenemos la fiesta de nuestra Crujía de los Gamones, declarada de interés cultural a nivel de la Junta de Andalucía, y creemos que es nuestra fiesta, que yo creo que es la fiesta más grande que puede tener Ubrique, esa fiesta de la Crujía de los Gamones. Y estamos pendientes de una reunión a través de o bien consejo de barrio o directamente con las asociaciones, en las que el año pasado tuvimos ya tres o cuatro reuniones con ellos, y no es como te puede decir un portavoz la compañera de Izquierda Unida que te suele decir que esa es la apuesta que ellos hacen o lo que te comunican. Reunirte con las asociaciones, es que nos reunimos con las asociaciones siempre. Todavía no creo que haya ninguna asociación que nos pueda decir, han realizado una actividad en la cual participan y colaboran las asociaciones y no nos reunimos con ellos. Al contrario, nos reunimos siempre varias veces con ellos para tenerlo todo cerrado, y ellos son los que nos hacen las correspondientes aportaciones y demandas, porque son ellos, las asociaciones, los que hacen este trabajo y hacen que la fiesta sea tan grande, porque el trabajo lo realizan ellos y además de una manera excepcional. Por eso creo que también nuestra fiesta de los Gamones, el 10 de mayo, pues es muy importante y hay que empezar a trabajarlo con tiempo para el planímetro y darle la difusión turísticamente que tiene, para que las personas que no se encuentren en Ubrique y quieran venir a vernos, pues vayan reservando esas fechas, porque es una fecha muy señalada en el calendario. Claro, sobre todo porque aquí también hay que ponerse de acuerdo en muchísimos aspectos, ¿no? Con los colectivos vecinales, que son los que organizan la fiesta, pero que tienen que tener también la colaboración del ayuntamiento. El caso, por ejemplo, de la crujía de gamones, 3 de mayo. ¿Cuándo se encienden las candelas? Este año cae miércoles. Claro, pero se acordó en el Consejo de Barrio que siempre se iba a realizar el primer sábado de cada mes de mayo, en este caso, el primer sábado, y se acordó por el bien turístico. Se acordó con ellos allí en el Consejo de Barrio, hablaron uh-huh. todas las asociaciones allí presentes, grupos políticos, todo lo que corresponde al Consejo de Barrio eran los que tuvieron tanto voz como voto. Se acordó porque creíamos que el 3 de mayo, siendo el día siguiente laborable, y costaba mucho trabajo que las asociaciones primero pudieran realizar el trabajo que realizan, tanto en decoración de la Cruz de Mayo como en poner en valor todo lo que las candelas correspondientes, que el año pasado, que lo recordaba, fueron 22. Entonces, al día siguiente, siendo laborable, la mayoría de los vecinos no iban a ponerse a realizar ese trabajo, los niños al día siguiente colegio no iban a disfrutar, uh-huh. y entonces pues se acordó allí por unanimidad, no hubo ningún tipo de problema en el que se trasladara al sábado. El año pasado cayó en 7, este año cae en 6, y así poco a poco iremos hasta que toque un sábado 3 de mayo, que llegará también. Pero bueno, lo que tenemos que trabajarlo es que, como bien has dicho, las asociaciones son los que participan y trabajan. Nosotros le damos todo lo que corresponde a la colaboración por parte del ayuntamiento y le ponemos todos los medios, pero sin ellos no se puede realizar esta fiesta. Y por eso creemos que se llevó al Consejo de Barrio, fue aprobado y nada. Y ahora lo que hacemos, pues, nos sentamos con ellos para ver qué problemas hubo el año pasado, qué mejoras se pueden implantar y a raíz de ahí, pues, seguir trabajando para que sea como el año pasado, que fue un sábado excepcional y todas las personas disfrutaron y turísticamente podemos ver el que mayor aforo tenía era la Plaza de la Verdura, que estuvo hasta altas horas. Tuvimos allí también televisión haciendo un reportaje que después salió, creo que fue también en Canal Sur y en Televisión Española, y creemos que debe de ser un sábado porque turísticamente es muy muy fuerte. Y sobre todo a la hora de la organización, que sin esas asociaciones nosotros no somos nadie en el ayuntamiento. La celebración de las Cruces de Mayo, que llega el sábado 6 de mayo a nuestra localidad con la crujía de gamones y con la preparación por parte de los colectivos vecinales de las diferentes actividades, encendido de candela en los diferentes puntos de nuestra localidad. Desde el ayuntamiento, bueno, pues la colaboración y prestar servicio precisamente a todas esas asociaciones, ¿no? Sí, eso es lo que básico. Nosotros preparamos con ellos y nada. El año pasado salió bien y esperemos que este año salga igual de bien. Se está trabajando ya en la crujía de gamones, se está trabajando además también, pues si me cabe, la romería, ¿no? Que estoy todavía más avanzado en el tiempo, pero es otro de los temas que hay que empezar a tocar. Sí, la romería. Ya no hemos tenido una primera toma de contacto con la Peña Cultural La Jaca y ellos pues no hicieron su propuesta. Nosotros queremos sentarnos con las asociaciones, igual que hicimos el año pasado, porque también son ellos, una vez más, los que suelen llevar a todas estas carrozas y acompañarnos en ese día de campo, como es la romería. Y una vez que nos sentemos con ellos y lo hablemos, ellos también nos harán sus propuestas, si se puede enlazar con la que nos han hecho la Peña Cultural La Jaca, pues creo que sería una buena fecha. No voy a adelantar fecha, pero bueno, creo que puede ser algo antes que el año pasado. Una vez que lo tengamos, pues intentaré la semana que viene sentarme con las distintas asociaciones y poderlos avanzar ya pues la fecha, que tanta gente también nos está esperando que le confirmemos la fecha para que no coincida ni en comuniones, ni coincida claro. en distintas romerías, ni coincida con tanta calor. Es un mes malo para una fiesta, ¿no? Un mes complicado, porque además el mismo 6 de mayo tenemos ya lo que es la crujía de gamones y ahora nos quedarían pues 3 fines de semana nada más para colocar la romería, ¿no? Fin de semana de 13, sí. 14, 20, 21 y 27, 28 serían los 3 fines de semana de mayo que nos quedaría para claro, colocar y lo la que fecha. Claro, lo que nos comentan es eso, la cantidad de comuniones que hay y después, pues claro, una fecha ya de más calor, mucho alergia y sobre todo pues ciertos problemas coinciden también con distintas romerías que se organizan también por la zona. Y entonces ellos nos han hecho una propuesta, pero la propuesta yo lo primero es quiero escuchar las propuestas que me van a trasladar desde las asociaciones y después pues si nos podemos unir con la que nos pone la asociación que la vemos interesante, pues creemos que sería muy muy buena fecha. Pero bueno, como te he dicho, pero si sacarla del mes de mayo entonces la romería no sabemos, estamos ahí viéndola, puede ser o no puede ser, todo depende de las asociaciones que es lo que nos tienen que decir, la disponibilidad que tienen y sobre todo lo más importante es acordarlo entre todos para que la romería pues se levante, ya que el año pasado hicimos un esfuerzo considerable para llevar ciertas personas allí, una cantidad de gente, y creemos que tenemos que seguir trabajando. Uh-huh. Este año ha habido asociaciones que ya se han puesto en contacto con nosotros porque el año pasado no pudieron colaborar y este año si quieren. Entonces, pues, si más o menos la agenda se me cuadra bien, el próximo miércoles intentaré citarlo a todas las asociaciones que más o menos vienen colaborando en el tema de la romería y ya pues ponerlo lo harto de la mesa para ver si cerramos la fecha y que con tiempo le demos también la difusión y los que van a llevar sus carrozas le dé tiempo a poderla preparar. Claro, en cualquier caso estaremos hablando de un periodo de tiempo de, bueno, pues si la Semana Santa termina a mediados de abril, 13, 14 de abril, Semana Santa, a partir de ahí para abajo, cruce claro, en el medio. Claro, y si lo cerramos la semana que viene, la fecha, pues podrían tener incluso mes y medio o dos meses para poderlo preparar. Yo creo que hay tiempo de sobra para poderla gestionar. Estás trabajando ya en cerrar el calendario de cara a la celebración de la romería también de nuestra localidad. Eso en cuanto a fiestas, vamos a centrarnos también en otra serie de cuestiones relacionadas más con el ámbito cultural, porque bueno, pues hay que hablar del Día de la Marioneta, que se va a conmemorar, por ejemplo, ¿no? En nuestra localidad con un taller de poesía, en fin, distintas iniciativas dentro del marco cultural, charlas también de fomento a la lectura, cuéntanos. Pues sí, a través de los planes de empleo de la Junta de Andalucía, pues tenemos la suerte de incorporar a dos animadores socioculturales a este ayuntamiento y como bien sabemos, pues en el ámbito cultural tenemos muchas actividades y mucho trabajo, pues necesitábamos ese empuje para que nos ayuden y colaboren y ir cerrando otras actividades que teníamos en mente, como es el concurso de poesía en la temática de la mujer, en el que todavía está abierto el plazo. Eso de trabajo pues la han venido realizando tanto la técnico de cultura como los dos chavales que han entrado en los planes. Hay un taller de marioneta que está abierto el plazo para niños de 8 a 10 años, en el que coincide con el Día de la Marioneta. Y después pues ahora en abril tendremos también el fomento de la lectura. En la Semana del Libro pues queremos darle un empujoncito también a la lectura, que creemos que es de un interés considerable y a través de estos planes, en este caso de la Junta de Andalucía de Empleo, pues tenemos la posibilidad de que a través de ellos, de los animadores socioculturales, pues nos ayuden y así se puede realizar con mucho más tiempo y más colaboración con las personas que quieran cumplir con nosotros tanto en el fomento de la lectura, en el taller de marioneta o en el concurso de poesía. Y lo que es eso, lo que esperamos que la gente pues apoye para que se pueda realizar. Normalmente siempre en torno al 23 de abril, con motivo del Día del Libro, se organizan actividades de fomento a la lectura y demás, pero siempre son iniciativas y actividades que llegan dentro del ámbito provincial, ¿no? A través de la Diputación. En esta ocasión es el Ayuntamiento, con su propio recurso, el que promueve, ¿no?, esta actividad. Sí, a través de distintos planes también, de Diputación en este caso, pues siempre a través del fomento de la lectura siempre tenemos actividades, que este año las tendremos también. Pero como bien te he dicho, al tener más mano de obra, pues tenemos más posibilidades de realizar más actividades. Y es una alegría porque todos los chavales que han entrado en los planes de empleo y los veo todos los días allí en el ayuntamiento, se le ve una ilusión y una gana a la hora de trabajar, que es su primer puesto de trabajo en el que van a desempeñar y lo están haciendo con mucha ilusión y mucha gana. Y es verdad que te hace ponerte más las pilas para ir dándole trabajo y ellos pues con ganas para... No, y más, y quiero más, y otra cosa. Y digo, tranquilo, que es que el que no doy abasto soy yo, ya no puedo correr más. Pero bueno, tanto la técnico como todas las personas que estamos dentro del área de cultura, pues se vienen realizando muchas actividades y son ellos los que van encauzando todos los proyectos. Pues ahí quedan esas tres iniciativas, el concurso de poesía dedicado a la mujer, que se ha incorporado además también en el programa de actos con motivo del 8 de marzo. Tenemos también la celebración de ese Día de la Marioneta y luego, pues en torno al 23 de abril, las iniciativas con ese taller de promoción y fomento a la lectura que se va a desarrollar por parte de esos dos animadores socioculturales que forman parte de esos planes provinciales de empleo del Ayuntamiento de Ubrique. Hablando de convocatorias y de exposiciones, y dentro del plano también musical y cultural, hay que quedarse con otros conciertos. En este caso, el que llega este fin de semana, y metiéndonos ya de lleno en lo que es el ámbito más cofrade, ¿no?, más propio de este periodo que vamos a abordar a continuación, la Semana Santa. Pues sí, un concierto de marcha procesional. En este caso lo organiza y lo vienen realizando año tras año la agrupación musical ubriqueña. Este año pues le acompaña una agrupación musical de Chiclana. Lo tendremos el próximo sábado a las 9 de la noche en el Francisco Fatón. También sabemos que tanto la banda municipal como la agrupación Cristo del Calvario, son muy, muy buenos músicos los que tenemos aquí en Ubrique, por eso tenemos esa cantidad tanto de bandas como de agrupaciones. Y vienen realizando pues un trabajo muy bueno y a la vista está como todos los años acompaña muchísima gente en este concierto que realizan en el Francisco Fatou. El año pasado hicieron uno la agrupación Cristo el Calvario, me acuerdo yo que trajeron a la banda de Tres Caídas, creo era de Arco. La Sentencia. O La Sentencia de Arco, correcto. Y la verdad que fue auténticamente espectacular y no cabían más personas. Y este año, pues, el concierto que realiza la agrupación musical ubriqueña y la agrupación de Chiclana, pues creo también que se quedará pequeño en el Francisco Fatou. Y nada, todos los que tengamos la suerte de poderlo disfrutar y poder ir, pues, pasemos una noche muy buena allí con ellos. Pues recuerden, concierto de la agrupación musical ubriqueña que llegará, por tanto, este fin de semana a cargo de la agrupación y también en colaboración con la Banda Municipal de Música Maestro Enrique Montero de Chiclana, a partir de las 9 en el Maestro Francisco Fatou. Dentro también de las citas culturales, no hay que olvidarse de las exposiciones que tenemos en los dos centros expositivos que actualmente están vigentes en la localidad, San Juan de Letrán y Convento. Cuéntanos, ¿no? Porque ahí podemos ver las obras del concurso infantil y juvenil de pintura. Sí, esas se encuentran en el San Juan de Letrán. Creo que las bases estaba que iba a ser en el convento, lo trasladamos al San Juan porque nos llegó la exposición de, en este caso, la que tenemos durante todo este mes, de conmemorativa con el Día de Andalucía, en este caso de la dictadura. La que traímos a través de Álbum de Libertad se llama, ¿no? Álbum de Libertad, correcto. Y entonces, pues claro, al tenerlo ahí en el Museo de la Piel, en la zona del convento de Capuchino, pues decidimos trasladarlas a San Juan, que tiene mucho más espacio, y este año han sido más de 100 obras las que, a través de los niños, han tenido que llegar, y la mayoría pues estarán allí, todos los que concursaron están allí expuestas, y pasarán la gente, pues como el otro día que tuve la posibilidad de pasar y verlo, y mucha afición a la pintura la que tenemos, y pasan por el San Juan para poder disfrutar de ese concurso de pintura infantil y juvenil, y en este caso también para el Museo de la Piel con esa exposición de fotografía. Y nada, son las dos que tenemos actualmente, exposiciones abiertas, y que la gente pues tiene también la posibilidad de ir a verla. El fallo que tenía lugar el pasado 7 de marzo, la semana pasada en realidad. Y bueno, pues el jurado Sonia Chacón y Paco Rojas premiaban a las diferentes categorías, ¿no? De varios centros educativos de nuestra localidad han sido los ganadores. Y bueno, pues esas obras ganadoras y en su totalidad las presentaban, ¿no? ¿Me dice? ¿O solo las ganadoras? Yo creo que las que están allí son las ganadoras. Eso sí. Pero que, claro, creo que son unas 20 obras, me parece, las que han ganado, porque eran de distintas edades, estaba de discapacidad y estaba también la juvenil. Y la verdad es que se pasa un buen rato pasando por el San Juan y viendo la exposición que tenemos ahí ahora mismo permanente. Pues son las dos exposiciones que podemos encontrar en nuestra localidad y que podemos visitar durante todo el mes de marzo en Ubrique. Cambiamos de delegación, no sé si en cuanto al ámbito de cultura y festejo y a otra cita más que recordar, pero en principio nos hemos centrado en esas previstas, ¿no? En el ámbito de los conciertos, con la presentación, como decíamos, del concierto de Gente de Zonero del Río, que llegará el próximo 26 de mayo, o también esa noche carnavalesca prevista para el 3 de junio, que has presentado y que hemos podido conocer, ¿no? En el tiempo de la actualidad de hoy. Turismo, porque hay también novedades en torno al SICTEC. Recordemos, bueno, pues precisamente ese proyecto de mejora de calidad de los destinos turísticos que se promueve por parte de la Secretaría de Estado de Turismo y al que se ha acogido nuestra localidad y en el que han participado, bueno, pues un buen número de colectivos, de establecimientos de nuestro municipio dentro de diferentes ámbitos, y hay pues más establecimientos que se quieren sumar, ¿no?, al SICTEC. Sí, el año pasado la distinción fueron 17, este año pues queríamos cerrarlo en 10, las adhesiones, y es verdad que tenemos algunas más de 10 en demanda para quererse adherir al sistema de calidad en destinos turísticos. Estamos preparando unos planos nuevos en el que ellos tengan también un punto de información especial para así aprovechar turísticamente esta distinción de calidad. También han llegado ya los correspondientes diplomas o planos que es donde distinguen a estas empresas, las tenemos ya, falta nada más que la firma de la Junta de Andalucía para poderlo ir colocando en cada negocio. Y como bien te he dicho, pues en este año 2017 acordamos con la consultora que vamos a intentar sacar 10 distinciones más, y es el trabajo que tenemos, nos hemos puesto con las empresas a trabajar. tenemos la duda de uno o dos que yo personalmente quería que entraran a nivel de marroquinería, tiendas de piel, y entonces pues estamos a punto de cerrar las 10. Una vez que lo tengamos, pues ya también haremos una pequeña presentación para ver los nuevos que se quieren adherir al sistema y darle pues la difusión a través de tanto del Ministerio como de la propia página de la Junta y en distintas páginas web turísticas, pues están dándole un avance importante, porque el tener esta distinción le va a abrir muchas más puertas. Y entonces, pues claro, a todas esas empresas que al principio pues dudaron de esta valía turística que pueden acogerse, pues la han visto y son 10, bueno, en este caso creo que eran 14 las que se han presentado. Nos vamos a quedar en 10 porque es un trabajo muy, muy grande. La consultora tampoco, el año pasado le hicimos el compromiso para que nos echara la mano correspondiente para inaugurarlo, y entonces pues intentaremos que poco a poco 10, el año siguiente no sé si tendremos otra vez 10 o 8, es más o menos el proyecto para intentar conseguir una 35-40, que es la meta que quiero llegar a tener en cuanto a lo que es distinción de calidad. Me he estado fijando en otras localidades, como puede ser Sanlúcar, que tenía una cantidad muy grande, y como hay que tienen que ir renovándolo cada año, pues entonces después van cayendo. Entonces quiero quedarme con empresas que sean serias, que tengan una trayectoria grande y que sean interesantes para poderlos vender turísticamente, que al fin y al cabo es lo que nos interesa a nosotros desde el Ayuntamiento de Ubrique. Sobre todo que mantengan esa permanencia, ¿no?, en la adhesión a la red, que no se caigan por falta después de calidad, porque si no, no tendría sentido. También hay que decir que esos 10 que se quieren adherir tienen que pasar un proceso de evaluación externo, ¿no?, que para que cumpla unos mínimos requisitos, ¿no?, de calidad. Sí, por eso la consultora es la que se encarga, la de prepararlos para que después tanto el Ministerio como la Junta de Andalucía, sobre todo, pasen ese control de calidad en el que cumplan con todas las exigencias que ellos le tienen que hacer. Y entonces, pues, el año pasado, de todos los que se presentaron, se pasaron, se quedaron 3, creo recordar, que no cumplimentaron lo que es la adhesión, por problemas personales la mayoría, por tiempo, como se suele decir. Y este año, pues, alguna de ellas sí tiene ganas de incorporarse, porque han visto que no le echaron el tiempo que ellos pensaban, porque no lo verían claro el proyecto, pero se han dado cuenta este año de que es importante y que obtiene un beneficio muy, muy considerable, tanto para la empresa como para la localidad en este caso. Porque nos llegan muchos correos continuamente tanto a la delegación de turismo, como puede ser en este caso la técnico, como bien a mi correo, de muchas empresas que quieren información siempre que estés adherido al CISTE, y muchos turistas que te preguntan que cómo Ubrique puede estar adherido al CISTE cuando en la provincia solamente está la campiña de Jerez y Sanlúcar, y en la campiña de Jerez y en Sanlúcar muy pocas distinciones. Pero bueno, es un trabajo que nos echamos a la espalda, y a través de la consultora pues hemos tenido la suerte de poderlo realizar, y poco a poco vamos a seguir trabajando porque lo vemos muy, muy importante el proyecto este del sistema de calidad en destinos turísticos. En realidad, bueno, pues serían, si se cumplen esas 10 adhesiones en este año 2017, tendríamos un total de 27 establecimientos, ¿no?, que están adheridos a la red del CISTE. Y bueno, estamos hablando de servicios municipales como, por ejemplo, el yacimiento arqueológico de Ocuri, hasta bares y cafeterías, que también encontramos, hoteles, alojamientos rurales, empresas dedicadas a servicios, empresas también dedicadas al ámbito de la piel, ¿no?, que se quiere incluir además en esta nueva tanda de asociados y adheridos. Son, bueno, pues diferentes establecimientos que están vinculados a lo que es el ámbito turístico, ¿no?, de la localidad principalmente. Sí, por eso, como nosotros veíamos que el proyecto era interesante y nos faltaban algunas pinceladas, como podían ser algunas empresas de marroquinería, pues lo que queremos es, para tener todo el abanico, pues intentar que ellos sean este año los que entren en las adhesiones nuevas. Y el sitio pues se lo daremos a esas empresas también mediante estos planes de empleo, que a nivel de turismo también tenemos una cantidad de personas trabajando como nosotros, como puede ser un informático que está adaptándonos la web Ubrique Turismo, en el que estamos actualizando una nueva galería de imágenes, estamos cambiando el contenido, un perfil de Facebook en el que lo lleva el propio trabajador, que en este caso es Alejandro. Alejandro y el Facebook se llama Ubrique Turismo, tiene que ir en nombre de la persona encargada de este trabajo, porque a través de redes sociales ya no te lo permiten una administración que sea sin saber quién es la persona de seguimiento, para saber si hay fraude o cualquier tipo de incumplimiento de la ley. Entonces ese perfil se señaliza directamente a esa persona, que es la que va a realizar el trabajo, y está haciendo un seguimiento a la mayoría de las empresas de Ubrique. En este caso ha empezado por el tema de hostelería, haciéndole una galería fotográfica y un estudio, y dándole difusión a todo lo que corresponde redes sociales. Y nosotros queremos

ellos paguen lo que corresponde por ley a esa empresa, y esa empresa pues paga una tasa que tiene correspondiente que pagar al Ayuntamiento de Ubrique. Allí hay muchas antenas, como puede ser la antena de Vodafone, que ellos cumplen cada 3 meses con una parte económica al Ayuntamiento desde hace muchos años. Está la antena de Movistar. Hay otra empresa que está allí y tampoco sabemos cómo ha llegado allí, que son de las cosas en las que se lleva uno la sorpresa. Porque la primera vez cuando subí y vi allí un container que hay allí, digo, bueno, esto como... Y es que no sé cómo has podido poner ahí un contenedor, un container, como se llame, y sin ninguna autorización de nada. No lo llego a entender, claro. Y el problema que te encuentras es que tú no puedes llegar como elefante en cacharrería, pisando todo y venga, todos a la calle. No, pues son empresas que tienen ya una cantidad de servicios que están dando en el municipio, hay mucha gente contratada. Entonces, hay ahí un montón de problemas. Y no hemos tenido que ir, en este caso, pues a que nos dirija una empresa de comunicación y nos diga la manera legal para poderlo ubicar, porque estuvimos hablando con distintos ayuntamientos, como puede ser el Ayuntamiento de Borno, en el que reguló una ordenanza para tener la antena suya propia municipal y poder cobrar ellos una tasa correspondiente. Pero claro, de las 6 empresas que había allí, 4 la han recurrido y la han tumbado. Lo que es la ordenanza. La ordenanza, entonces. Entonces, claro, también están ellos, Prado Rey, estuve también informándome totalmente igual, y creo que en todos los municipios las antenas se han puesto y se han ido ubicando distintas empresas y no hay manera de darle solución. Pero bueno, más o menos hemos visto una pequeña salida con la empresa Action, que la semana que viene vendrán los comerciales a hacernos las propuestas. Y en caso que no, pues tendríamos que irnos ya a un ingeniero de telecomunicaciones que nos haga el estudio completo de la propia nuestra municipal y nos haga un proyecto, y el proyecto pues se le pasa a las distintas empresas. Y es que hay empresas que hay allí que es que llevo 6 meses llamándolo y no hay manera de ponerse en contacto con ellos. Y eso son una frustración que tiene uno personal y no sé, a la hora de poderle dar la solución, pero bueno... Es que ni hay manera de contactar con ellos, pero es que tampoco puedo ir allí y cortar lo que hay allí, porque es que, claro, dejas a mucha gente indefensa de muchos problemas que pueden acarrearle, y entonces, pues claro, estamos con ese problema en las antenas que hay allí. Porque prestan un servicio ya a ubriqueños, ¿no? A ubriqueños, claro. Hay muchas empresas que dan wifi a mucha parte del municipio, y después pues tú haces el trabajo de ámbito legal, le cortas y... Y al fin y al cabo el malo es uno, no la empresa que es la que ha estado allí malo. De manera irregular. Sí que, por aclarar, el terreno municipal, el espacio que ocupan y, bueno, pues no sé si el enganche de luz y todo eso, en fin. Eso estaba antes a libre albedrío. Antes estaban conectados al único punto que teníamos nosotros allí, que era mediante Radio Ubrique o mediante la policía. Y claro, cuando llegaban las facturas, hablamos de 1.800, de 2.000 euros. Y decíamos, ¿cómo puede gastar tanto Radio Ubrique o la policía? Bueno, pues cuando se hizo allí el saneamiento y nos dimos cuenta que allí estaba todo el mundo enganchado a nuestra propia conexión de servicio, en este caso, de luz, pues después hemos pasado a pagar 100 euros. Pues hay una diferencia grande, creo yo. Y entonces, claro, yo ahora no sé cómo están ellos conectados. Ellos no sé si tendrán luz o no tendrán luz, pero yo sé que ellos están trabajando. A lo mejor estarán con un motor de luz, estarán allí a lo mejor de algún vecino, que la verdad es que no lo sé. Pero un problema hay y gordo. Pero bueno, poco a poco iremos viendo la solución, y creo que en el mes que estamos, que ya va, esperemos que llegue pronto los meses buenos y empecemos a trabajar allí, en este caso con la empresa de telecomunicaciones, y hacer la correspondiente ubicación, y nos quedemos tranquilos porque dentro de la delegación de comunicación queremos tener unas comunicaciones estables, y eso puede afectar en medidas a otras empresas que existan legal, como puede ser Radio Ubrique o la propia emisora de la policía local. En fin, pues se quiere regularizar toda aquella zona, sanear también el espacio que se ocupa y, bueno, pues controlarlo, ¿no? En torno a la cesión de ese trabajo a esa empresa Action, que me decías que es la que se va a ocupar en principio de gestionarlo. Pues son los temas que queremos abordar en el día de hoy. ¿Qué se nos queda pendiente? Vamos a hablar de comunicación, también de esas novedades en torno al ámbito turístico con las nuevas 10 adhesiones al CITEC o, bueno, pues de aspectos relacionados con el ámbito de la cultura y del ámbito de festejos, como el concierto que llegará el próximo 26 de mayo por parte de gente de Zonelos del Río, o esa noche carnavalesca para el 3 de junio que se suma también al concierto de Vanessa Martín. Los tres, bueno, pues oferta dentro del ámbito de musical que llegará a nuestra localidad en los próximos meses. ¿Qué más nos queda pendiente por decir? Pues nos queda por decir muchísimas cosas, porque el trabajo es diario y nos faltan horas, como se suele decir. Pero bueno, eso es más o menos lo que ahora que tenemos en vista para ir trabajando, como puede ser la romería, los gamones o distintos concursos de gañote o marionetas y conciertos de marcha profesionales, pues es lo que venía más en fecha y por eso queríamos echar hoy un buen rato y ya pues dentro de un par de semanas pues iremos avanzando ya más en concreto en distintos puntos y iremos avanzando algunas novedades que tenemos ahí en la manga que irán saliendo y esperemos que sean muy buenas. Pues iremos avanzando todas esas novedades y recogiendo además también los avances que se vayan desarrollando en torno a las próximas celebraciones que llegan, ¿no? Ya saben que después de la Semana Santa pues tendremos la Crujía de Gamones y tendremos además también la celebración de la romería de nuestra localidad, que son otros de los temas dentro del ámbito festivo en los que se está trabajando por parte de la Delegación de Festejos. José Manuel Fernández Rivera, concejal de Cultura, Festejo, Turismo y Comunicación, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes.